era un bello instrumento exótico. Con su sonido evocaba las playas de Hawái o aparecía dando un tono picaresco a algunas piezas de jazz. Over in the Rainbow, del músico Israel Kamakawiwo Ole, se transformó en el primer y único hit cuya sonoridad principal estaba dada por este instrumento. Algunos rockeros se encariñaron con su sonido, como George Harrison, Brian May y Eddie Vedder. Sin embargo, ¿quién sabe si por la crisis existencial, por creer que su sonoridad es relajante en medio de la presión de sobrevivir, porque es barato y portátil, porque es menos frustrante que el violín, o vaya uno a saber por qué miserable condición de esta época que nos toca vivir, este instrumento se multiplicó hasta hacerse plaga? Ukelele. Festivales, orquestas, videos de YouTube. Ukelele. En los discos de Metallica, de Divididos, de System of a Down. Ukelele. En las publicidades, en las películas de Hollywood, en la playa. Ukelele. La pesadilla recién comienza. Si no logras escapar, creerás que el mundo es como el patio del Conex.